Cartero, tienes que envolverlo en un plástico de burbujas que lo conservará del robusto por ahí en la caja. Déjame traerte algunos plásticos de burbujas y una caja.